Porque la gente me dice, tú nunca vas a triunfar. Quítame las alas y venme a volar. Oh, oh, oh, oh, oh. Somos tan transparentes debajo del mar. Tan vulnerables ya sin respirar. Tus cosas, contarme después de dañarme, a besos sanarme. Este es mi testimonio y con mis demonios yo te lo canto. No soy un santo, aquí no hay pacto, no es para tanto. Es como y cuando, dime cuánto, putis aguanto. Porque la gente me dice, tú nunca vas a triunfar. Quítame las alas y venme a volar. Oh, oh, oh, oh, oh. Somos tan transparentes debajo del mar. Tan vulnerables ya sin respirar. Oh, oh, oh, oh, oh. Tú nunca vas a triunfar. Quítenme las alas y vean.